dar un cuarto intermedio en el paro del día de mañana, porque hemos visto que la población tiene cierta aceptación a la propuesta que ha hecho el transporte de cobrar un boliviano desde la ceja a lo que es la Ex-Chanca y pasando unos 50. Los choferes no queremos perjudicar a nuestra población, estamos en contra de cualquier perjuicio a nuestros usuarios y a todo el pueblo, para evitar de este modo el cambio de discos, evitar abandono de pasajeros, evitar el cobro por tramos,